shorty. Es el rey de los pobres. Ah, ah, ah, ah. Él descargó el peine de una nueve, un inocente cayó. Hay sangre en las paredes, la policía llegó. Dicen que algo se mueve en el barrio. Sangre por todo el escenario. Él descargó el peine de una nueve, un inocente cayó. Hay sangre en las paredes, la policía llegó. Dicen que algo se mueve en el barrio. Sangre por todo el escenario. Ya descubrí que la muerte no espera y que anda deambulando por todas las aceras. Por una palabra se arma una balacera. Si son puros dementes que andan armados afuera. Ampones matan inocentes por envidia. Jalan un gatillo y joden una familia. Ese capítulo no está escrito en la Biblia. Y después con los gel venezolano a diario lidia. Breve la gran. Así que dime cómo tú harías si matan a tu moy. Ciego del odio, sé que saldría buscando asesinar. En la barriada todos decían que no ibas a frenar hasta obtener venganza. Ay, esto pasó enfrente del bloque 4 de Artiga. Mientras yo estaba en mi cuarto chileando con mi chica. Una 40 detonando, galando la liga. Y al amanecer todos venados fue el descargó. El peine de una nueve, un inocente cayó. Hay sangre en las paredes, la policía llegó. Dicen que algo se mueve en el barrio. Sangre por todo el escenario. Él descargó el peine de una nueve, un inocente cayó. Hay sangre en las paredes, la policía llegó. Dicen que algo se mueve en el barrio. Sangre por todo el escenario. Asesinando gente y el resultado fue una masacre, cinco inocentes. Menores sanos perdieron su vida malamente. No se le puede hablar de piedad a un demente. Sigue pasando el tiempo y las cosas se ponen mal. Los niños van creciendo con ansiedad de matar. Porque piensan que lo mejor que hay es el criminal. Y que es la única forma que te puedan respetar. Pero tú y yo sabemos que esa pobreza es mentira. Y que la televisión tiene esta generación perdida. Hundirnos en un mal de sangre y quien lo patrocina. Los políticos que son todos unos genocidas. Así que pueblo, camina, camina, camina. Esto es para los que han perdido un hermano en la esquina. Cualquiera agarra una pistola y se vuelve homicida. Pero no cualquiera se cuida y vive relajado. El descargó el peine de una nueve, un inocente cayó. Hay sangre en las paredes, la policía.